Este tema será de muchísima bendición para ustedes. El día de hoy vamos a estar tratando otra arma de cómo romper el poder de la iniquidad. El idioma del espíritu son las lenguas. Y es bien interesante ver que este tema ha sido estigmatizado por la iglesia cristiana, por algunos sectores. Algunos sectores que dicen que no es para este tiempo las lenguas, que fue para el tiempo de los apóstoles. Otros sectores que dicen que es para unos sí, para otros no. Y otros sectores que usan las lenguas como para todos. Y ustedes dicen, pastor, ¿usted qué piensa al respecto? En la experiencia personal, el Señor me ha dado un don, y es el don de activar esto de las lenguas en la gente. Precisamente en el ayuno, después de terminarlo, se acercaron varias personas. Pastor, nunca he hablado, y en cuestión de 30 segundos ya estaban recibiendo esta habilidad de hablar en otras lenguas. Y es un arma para combatir la iniquidad. Recuerde que la iniquidad está en el espíritu y las lenguas son el idioma del espíritu. Ahora, quiero que entienda que el libro de Génesis es un libro de diseños. Y últimamente Dios me ha estado devolviendo a leer Génesis completo y Apocalipsis completo, porque son libros de diseños. El Génesis, los diseños de Dios sobre la tierra, pero Apocalipsis, la forma como debemos gobernar sobre la tierra o cómo activamos esos diseños. Y cuando yo encuentro después de la caída, todo el mundo tenía un solo idioma, pero se levanta Babel. Recuerden ustedes que el fundador de Babilonia es Nimrod, que es un cazador, precisamente cazador de almas. Y se comienza a levantar la Torre de Babel o el Imperio Babilónico, que lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 11 y en Génesis 10. Cuando nosotros vemos esto, entonces encontramos que Nimrod caza almas, y cuando ellos comienzan a hacer el Sigurat o la Torre de Observación, la Torre Babilónica, que era una torre religiosa, una torre de llegar por nuestros propios recursos a Dios. Dios trae juicio sobre Babel y Dios trae juicio sobre Babilonia. Dios trae juicio sobre esta estructura religiosa, no solamente física, sino espiritual, confundiendo las lenguas. Y el Señor dice en Génesis 11, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y fue la forma como Dios trajo juicio sobre Babilonia. Dice que a través de esas lenguas fueron esparcidos sobre la tierra. Y dice, por eso se llama el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Note que las lenguas que Dios trae, que no fueron algo humano, Dios trae esas lenguas y Dios trae la manifestación primera de los idiomas como lo que conocemos hoy sobre la tierra. Viene trayendo juicio sobre la tierra y sobre el reino de Babilonia. Si algo trae juicio sobre el espíritu de Babilonia es las lenguas. Y quiero que entendamos esto. Cuando vemos, hemos hablado que la iniquidad llevó a la gente a la cautividad. Todas esas maldiciones que venían arrastrando llevaron al pueblo a la cautividad. ¿Y a dónde fueron cautivos? A Babilonia. Así que un arma para romper la iniquidad y para romper la cautividad es las lenguas. Este programa voy a estar ministrando, específicamente voy a estar ministrando el don de lenguas y profecía a ustedes en la parte final. Va a ser un programa tremendo. Ahora, en el libro, en los evangelios, no se había referido nada respecto a este tema hasta la parte final de los evangelios. Jesús se levanta de la muerte, Jesús da mandamientos a sus discípulos, a sus apóstoles, pero él da algo en Mateo capítulo 28 cuando dice: y estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:16. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y en ese capítulo notamos que los que creían. Ahora, si era solamente no podría ser para algo antes de Jesús, porque no tenemos una evidencia donde los apóstoles hubieran hablado en lenguas, sino que el Señor les dice que a partir de ese momento, los que crean en la obra de la cruz, todos los que crean, tendrán la habilidad de hacer señales, tendrán la habilidad de echar fuera demonios, tendrán la habilidad de hablar lenguas, de tomar serpientes en las manos, de ser cuidados y tomar en cosa mortífera, de poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Y acá Jesús es claro, y él dice, los que creen tendrán como señal que hablarán en otras lenguas. No se había hablado o no se tenía la concepción, sino hasta el aposento alto. Cuando viene esta manifestación gloriosa del Espíritu Santo, y no fue solamente un fuego espiritual ni físico, sino también la evidencia en Hechos capítulo 2 de que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Quiero entonces tomar hoy acá algo de lo que estamos hablando, porque pienso que esta es un arma poderosa en Dios para el pueblo del Señor. Es la forma como empieza la primera iglesia de Jesús, la iglesia primitiva, empieza con una manifestación poderosa hablando en lenguas. Ahora, cuando nosotros vemos esto, evidentemente tendría que manifestarse las lenguas para traer juicio sobre la estructura babilónica que venía desde el judaísmo. Y son esos apóstoles los que vienen a traer juicio sobre Babilonia, vienen a traer juicio sobre la religiosidad y a predicar el evangelio de la gracia de Jesús. Y cuando viene esta experiencia, es tan interesante que la gente los escuchaba, y había gente de todas partes de Asia y los escuchaban hablar en sus propios idiomas y decían, ¿cómo es posible que ellos puedan hablar este mismo idioma sin haber estudiado? Quiero entonces remitirme un momento a esto, porque las lenguas no son algo aparte para algunos, sino que las lenguas eran ministradas y la gente no tenía que esperar 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. Tampoco tenían que hacer 20 ayunos como nos han enseñado, ayune para recibir el don de lenguas. Lo único que tenían que hacer era encontrar un profeta o un apóstol que impusiera las manos y el Espíritu Santo se transfería y hablaban en otras lenguas. Es así de sencillo. Cuando yo veo las experiencias en el libro de Hechos, son muy interesantes. En Hechos la gente creía, escuchen esto, al mismo momento la gente se bautizaba y después de bautizarse recibían el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y profetizar. Usted dice, no creo eso, hermano, va a tener que tomar el libro de Hechos y leerlo constantemente. Yo creo que Hechos lo he leído, no sé, 100 veces, mucho más, y he leído y claro, yo veo de razón que los cristianos somos tan poco efectivos. Y procesos en una persona que vieran durar 2 años, terminan durando 20 años, porque la misma iglesia se ha encargado en separar los procesos. La gente creía en Cristo, Hechos 2, creyeron, se bautizaron ese mismo día 3.000 personas y luego recibieron el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos comenzar a traer esto, porque de lo contrario estaríamos bautizando a la gente en el bautismo de Juan, que habla los primeros capítulos de los evangelios, bautismo de arrepentimiento. Pero Juan mismo dijo que el que vendría después de él bautizaría no solo con bautismo de arrepentimiento, sino en bautismo de Espíritu Santo y fuego. No era solamente bautismo de arrepentimiento. Muchas personas se han bautizado con el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. Pero en Hechos 19 vemos que aunque se habían bautizado con bautismo de arrepentimiento, luego los rebautizaron o los bautizaron en el nombre de Jesús y luego les ministraron el Espíritu Santo. La iglesia lo que ha hecho es separar las experiencias. Usted cree en Cristo, después tomé un curso larguísimo, hermano, y luego, a ver, miramos si se puede bautizar. Después de bautizarse, pues tome otro curso y vemos si le ministramos el Espíritu Santo. Y reitero que lo que yo he descubierto es que hacer eso hace que los procesos se terminen alargando mucho más en la vida de una persona que profesa el nombre de Jesús. Ahora, quiero hablar de esto. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos esta experiencia, entonces tenemos que encontrar, oír al libro de 1 Corintios 12, 13 y 14, cuando se habla de los dones del Espíritu y de los protocolos para hablar en lenguas y para profetizar, porque de alguna manera también se lleva esto al extremo. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, yo comienzo a estudiar muy bien el tema. Encuentro número uno, que hay lenguas carnales. Evidentemente, hay muchísimos hermanos cristianos preciosos que han recibido las lenguas como parte del bautismo del Espíritu Santo y lo único que hacen es cada vez que oran repetir las mismas palabras. Y recuerde que son lenguas y la Biblia dice nuevas lenguas. Así que usted no puede quedarse dentro de esa estructura de pensamiento religioso o rabababababababa y siempre lo mismo porque son nuevas lenguas. Entonces yo noto que hay unas lenguas carnales, unas lenguas que uno se puede aprender y es muy fácil aprender eso. Lo único es escuchar a alguien que está orando en lenguas y repetirlo. Pero lo segundo que hay son unas lenguas que se llaman glosolalia. Las glosolalias son las lenguas que hablaron en el libro de Hechos capítulo 2. O sea, idiomas humanos identificables. Significa que yo por el Espíritu Santo puedo hablar inglés, francés, portugués, alemán, chino, mandarín, todo tipo de idiomas. Las lenguas glosolalia, que es la palabra correcta, son idiomas humanos identificables. Así que yo por el Espíritu puedo estar dando, hablando un mensaje y una persona que conoce el idioma puede estarme entendiendo, que realmente era lo que ocurría en la primera iglesia. Muchos padres de las misiones iban, grandes hombres pentecostales, a sitios predicando el evangelio y esperaban que recibir el idioma y que el Señor les diera el idioma para poder hablarlo en esa tierra. Muchos de ellos fracasaron, pero otros tantos, guiados por el Espíritu Santo, tuvieron éxito y he escuchado cientos de testimonios de personas que han podido tener este tipo de experiencia de hablar glosolalia. La segunda tipo o tercer tipo de lenguas son las lenguas angelicales. Hablamos de las lenguas carnales, que es algo que usted se puede aprender, la glosolalia, pero la tercera son las lenguas angelicales. Y cuando yo pensaba, bueno, Dios mío, y las lenguas angelicales, pues ¿para qué son? A ver, hermano, quiero que entienda esto. Las lenguas angelicales son los idiomas que hablan los ángeles. Y los idiomas que hablan los ángeles, que a veces son desconocidos para nosotros, que no hay palabras en los idiomas para escribir o entender lo que ellos hablan, se pueden escuchar o se pueden hablar o se pueden activar a través de este tipo de experiencia espiritual que es real. O sea, usted puede hablar con los ángeles o recibir un mensaje en su espíritu con los ángeles a través de las lenguas angelicales, precisamente que son los idiomas que ellos entienden y son idiomas por medio de los cuales se activan los ángeles, aunque muchos de ellos entienden también nuestros idiomas. Pero las lenguas angelicales no son entendidas por Satanás. La glosolalia sí, Satanás conoce los idiomas humanos, pero las lenguas angelicales no las entiende él, porque son el idioma que entienden exclusivamente los ángeles del Señor. Ni siquiera los demonios pueden entender las lenguas angelicales y es una forma como se activan los ángeles. Te dice, Señor, quiero ángeles a mi favor, Señor, dame lenguas angelicales. Ahora, lo tercero es lo que se denomina en la Biblia la xenolalia, que son lenguas no identificables, que es lo que el apóstol Pablo llama gemidos indecibles, que son las lenguas del Espíritu, que son las lenguas para fortaleza. Ahora, note que el don del Espíritu Santo es un don. Quiero que eso quede claro. En Hechos, ellos recibieron un don del Espíritu. Fue una experiencia corporativa, fue un bautismo, no solamente en una persona, sino en el cuerpo. Y ellos recibieron no solamente la xenolalia, las lenguas para hablar con el Espíritu Santo, sino recibieron también la glosolalia, idiomas identificables. Pero ya la xenolalia es una experiencia donde usted no está hablando tal vez un idioma identificable, sino que su espíritu está orando a través de usted la perfecta voluntad de Dios. Voy a hablar de esto en la segunda parte del programa. Y estas son las lenguas que nosotros recibimos, que nos sirven para la adoración, para adorar, como Pablo lo dijo, para adorar en el espíritu o para hacer guerra en el espíritu. Y es tan importante que nosotros podamos recibir esto del Señor sobre nuestras vidas. ¿Qué va ocurriendo? Que cuando recibimos la experiencia de la glosolalia o la experiencia de las lenguas angelicales o la experiencia de la xenolalia, o sea, hablar idiomas identificables, hablar idiomas de los ángeles, hablar idiomas del Espíritu solamente, entonces usted va comenzando a crecer. Y yo entiendo de alguna forma que en el devocional personal, no solamente en el templo, hay momentos, pero hay unos protocolos para orar en lenguas, están en 1 Corintios 12, 13 y 14 que usted debe estudiar, pero en su devocional personal, como Pablo lo dijo, tenemos que tratar de hablar en lenguas lo más que podamos, porque es la forma como nos fortalecemos. Cuando entramos, y en mi caso personal, una hora, dos horas, tres horas, me meto con el Señor y oro en lenguas, adoro en lenguas, guerreo en lenguas, como dice Efesios 6, orando en el Espíritu, que es precisamente la oración de la cual habla Pablo. Orar en el Espíritu es xenolalia, lo que significa es que su Espíritu está orando la perfecta voluntad de Dios. De esto apartaremos un tiempo. Pero también tenemos dentro de las lenguas, unas lenguas que son las lenguas satánicas. Recuerden ustedes que Satanás no es un ser creativo. ¿Por qué no es creativo? Porque es criatura. Satanás fue creado, tiene un día de creación. ¿Y qué ocurre con Satanás? Satanás usurpa los diseños de Dios. Note que hemos hablado todo lo que tiene que ver con los diseños de Dios. Y Satanás también usurpa las lenguas. ¿Qué he visto? Que he visto muchísimos casos donde los brujos, hechiceros, satanistas también hablan en lenguas. Y allí los cristianos tenemos que tener discernimiento, porque también la Biblia habla de eso, de una sabiduría natural, animal, diabólica. Y ellos también tienen acceso a estas cosas, a lo sobrenatural. Ellos tienen acceso a lo profético, porque Satanás precisamente usurpa los diseños de Dios. En muchos casos hemos oído en congregaciones donde brujos, hechiceros, entran y oran en lenguas, y sus oraciones en lenguas son para maldecir al pueblo de Dios. Esto precisamente lo hablaba una mujer, Rebecca Brown, que era una mujer reformadora, es una mujer reformadora en sus libros, cómo entraban a maldecir la iglesia y el discernimiento que los cristianos deben tener a la hora de orar en lenguas. Y sí, es verdad, yo he escuchado de brujos, satanistas, hechiceros que oran en lenguas. Evidentemente no son las lenguas del Espíritu Santo, pero sí son las lenguas de sus espíritus o las lenguas de sus demonios. Gran parte del juicio hacia Babilonia tiene que ver con lenguas, con idiomas. Partiendo de este principio, tenemos que entender que es un arma fundamental, que es un arma que se menciona en Hechos de los Apóstoles al menos 12 veces desde que empieza el libro de Hechos, casi que hasta su final. Es un arma que los apóstoles usaron porque en ese sentido activaban al pueblo del Señor o a las iglesias a donde llegaban y las fundaban. También es un arma para la guerra espiritual, la guerra estratégica contra el reino de las tinieblas. Y es un arma que los cristianos tenemos que usar hoy. Si usted no ha recibido este bautismo, yo le digo a usted, no ayune más ni ore más. Pastor, ¿por qué dice eso? Sencillamente busque una persona que tiene la habilidad de activarlo. Porque de pronto usted está como Josué. Mientras Josué está llorando y diciendo, Señor, ¿qué fue lo que pasó? El Señor le dice, no es tiempo de orar. Vaya y mire quién tiene el anatema. Y pasa igual. Tenemos que buscar. Recuerde que dentro del reino de Dios hay especialistas o personas las cuales Dios levanta y usa en este tiempo. Y si usted no lo ha recibido, búsquelo, porque dentro de su devocional personal, dentro de su vida personal, dentro de su vida con Dios, dentro de su vida, dentro del reino de Dios, las lenguas son muy importantes. Recuerde que al final voy a estar orando para que sobre toda persona sea impartida esta experiencia tremenda del reino de Dios, que usted pueda orar en lenguas, orar la perfecta voluntad de Dios y ser fortalecido y convertirse en un guerrero. En esta segunda parte del programa vamos a estar hablando nuevamente sobre esta habilidad del Espíritu. Es la manifestación. Recuerden que hablando respecto a estas lenguas, hablamos en el libro de Hechos, viene esa manifestación precisamente rompiendo de alguna manera con la estructura judaica y empezando, iniciando un nuevo tiempo y el inicio de la iglesia cristiana sobre la tierra. Y cuando viene, viene con fuego y viene con el Espíritu Santo y la evidencia hablar en otras lenguas. Y recuerden lo que hemos estado hablando, el Juan dijo que el que vendría después de él vendría a bautizarlos a ellos con Espíritu Santo y fuego. Y hoy más que nunca necesitamos este bautismo sobre nosotros, porque necesitamos vivir una vida poderosa, necesitamos vivir una vida sobrenatural. Usted necesita tener afilado todos sus dientes. Estos días el Señor ha estado hablándome sobre el mundo espiritual y me ha enseñado cosas, me ha permitido entrar en el espíritu a las dimensiones espirituales y estoy sorprendido. Lo único que digo, cómo el cristiano necesita ser entrenado respecto a estos temas del espíritu. Y fue en Hechos donde ocurre esto, y hemos dicho de que uno pueden haber lenguas carnales. Pablo tuvo que reprender a los creyentes de Corinto seriamente. Era una iglesia sin nivel en todas las áreas, que llevaban al extremo la profecía, las lenguas, pero no significa que no se deba. De esos capítulos se toma mucha gente para decir que ya no hay profecía, que ya no hay lenguas. Yo digo, están cortando lo sobrenatural de Dios. Lo segundo es la glosolalia, que hablamos que son idiomas que se pueden identificar. O sea, yo puedo orar en un, sin conocerlo, orar. Yo recuerdo estar en una reunión hace unos años donde una mujer se levantó y comenzó a hablar un idioma, yo diría que sería como alemán, y todos quedamos anonadados cuando se escuchó un grito en medio de la reunión, y resulta que había una mujer que era alemana que estaba escuchando y fue sorprendida y recibió un mensaje de Dios. Aún en nuestras mismas iglesias, las lenguas se usan de una manera muy, muy, muy falta de rectitud. Se usan para manipular, la profecía se usa para manipular, pero eso tenía realmente un efecto. El efecto era establecer el reino de Dios en la gente, no manipular a la gente. También hablamos de las lenguas angelicales, que son las que hablan precisamente los ángeles del Señor, y podemos, cuando recibimos ese idioma, activarlos. Pero también hablamos de la xenolalia, como las lenguas que habla ahora mi espíritu. Y en el aposento alto ocurrieron las dos experiencias al mismo tiempo, glosolalia y xenolalia. La gente entendía el idioma, pero además de eso también era el Espíritu Santo el que estaba orando a través de ellos. Y eso fue lo que marcó la diferencia para que tuvieran un ministerio poderoso, fue lo que marcó la diferencia para que tuvieran un ministerio exitoso en el libro de los Hechos. Fue un ministerio tremendo el que ellos tuvieron. Fue lo que marcó la diferencia para que iniciara la iglesia llena del poder de Dios, hasta el punto que su primera predicación fueron 3,000 personas las que vinieron a Jesucristo. Ahora, también hablamos de que los sacerdotes que no son sacerdotes de Dios, brujos, hechiceros, satanistas, ellos también son sacerdotes, también son ministros, también son profetas. Satanás no crea nada, Satanás es usurpador, y ellos también tienen sus lenguas para activar sus cosas espirituales, sus idiomas para activar sus demonios, y tenemos que tener cuidado en este sentido en nuestra vida personal. Bueno, quiero hablar de la necesidad de nosotros de orar en otras lenguas. En el libro de Efesios capítulo 6 se habla de la armadura de Dios. Y se da una lista de lo que es la armadura de Dios, que no es que nosotros nos pongamos o nos quitemos, sino que realmente el creyente tiene que estar armado todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para su lucha contra el enemigo. Algo que entendimos, que el enemigo no descansa, el enemigo trabaja, los seres espirituales, como dice la Biblia, no se fatigan ni se cansan. Y ocurre esto, y necesitamos ser entrenados. Y el apóstol Pablo habló de orando en el Espíritu con toda oración y súplica. Y esta oración en el Espíritu sencillamente son lenguas que el Señor nos da, que precisamente tienen que ver con una conexión hacia las lenguas angelicales. Mientras oramos, Dios desata ángeles para ayudarnos sobre la guerra espiritual. Pero esas lenguas no pueden ser oradas con pasividad, tienen que ser oradas con agresividad. Nosotros hemos orado en el Espíritu. Recuerde que es una guerra y que todo acto físico produce un efecto espiritual. Todo acto físico produce un efecto en el mundo espiritual. Así que nosotros hemos tenido oraciones. Yo recuerdo una intercesión donde el Señor me levantó a orar a la 1 a.m. y por lo general mi oración o mi intercesión es muy distinta a la de los cristianos habituales. Tenía un traje militar, yo me coloco un traje de guerra, me coloco botas, eso es intercesión, es diferente a la oración. Tomo varas, tomo espadas, tomo banderas, tomo lanzas, tomo arcos, tomo flechas, y lo que yo hago es usar estas armas. Recuerdo que en una madrugada estaba con ropa militar ahí en el santuario, a las 3 de la mañana, intercediendo, y el Señor comienza a hablarme de usar las lenguas, y comienzo a orar en lenguas con mi espada en mi mano, orando, pero con muchísima agresividad. Y entonces soy trasladado a un escena en el espíritu, donde sí, yo estaba con ropa militar, tenía una espada, pero mientras estaba orando y siendo agresivo en el mundo físico, ángeles se estaban soltando, estaban golpeando espíritus de demonios muy fuertes. Y luego, a los pocos días de esa experiencia, yo quedé muy cansado. Estuve 2 días tan cansado por la experiencia que había tenido al haber orado en lenguas, pero luego vimos los resultados. Yo quedé sorprendido de la habilidad que tienen las lenguas al entrar a la guerra espiritual. Y Pablo lo dijo, nosotros no tenemos una lucha carnal, no es algo físico, pero también él usa un protocolo de las cosas que podemos usar dentro de la guerra, y dentro de todas las cosas que deja también la oración en el espíritu. Así que si usted está librando una guerra por sus hijos, una guerra por su esposo, una guerra por su esposa, por su salud, debe entrar a la presencia del Señor. Y si usted ya ha hecho todas las oraciones habidas y por haber y no, ya no sabe, usted dice, pastor, yo no sé ya de qué manera orar, use su idioma espiritual. Si usted dice, pastor, yo no he recibido la habilidad de hablar en lenguas, búsqueme en alguno de los servicios, después de los servicios, yo le voy a hablar un minuto, voy a ministrarle y sé que va a orar en otras lenguas. Y entre a su casa. Ahora, esto no es una experiencia corporativa, no significa que todos los cultos tenemos que estar haciendo desorden y alguien tiene que pararse y hablar en lenguas y alguien tiene que interpretar. Tampoco eso significa que a todo momento tengamos que andar reprendiendo en lenguas, pero sí es una experiencia para el devocional personal, para estar en nuestra casa, en nuestro cuarto de oración, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y quiero precisamente que tomemos el libro de Romanos, que es un libro que me encanta demasiado. Es un libro que cada vez que lo abro, el Señor ministra mi vida. No sé cuántas veces he leído Romanos. Y quiero que miremos Romanos 8. Aunque los títulos de la Biblia no son inspirados, esos fueron puestos por alguna persona que hizo la traducción. Hay un título que dice Viviendo en el Espíritu. Y allí está hablando de cómo nosotros podemos vivir precisamente una vida sobrenatural y una vida en el Espíritu. Y él da muchísimas cosas o llaves de cómo los cristianos podemos vivir en el Espíritu. Ahora, quiero hablarle de que los seres humanos, o Adán mejor, funcionaba como una unidad en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Quiero que tenga eso claro. El mundo espiritual para Adán era tangible, extremadamente tangible. Lo podía ver, lo podía palpar. Todas las dimensiones espirituales. Usted puede ver que Dios hablaba naturalmente con Adán. Adán podía ver a Dios. Para Adán era natural ver a Dios como ver cualquier animal, porque funcionaba el cuerpo, el alma y el espíritu como una unidad. Ahora, lo que ocurre es que con la caída hay un fraccionamiento. Entonces el hombre ya no funciona como un todo, sino que funciona corporalmente aparte, almáticamente aparte y espiritualmente aparte. Se perdió esa habilidad. Eso significa que en muchos casos sus ojos físicos no pueden contemplar el mundo espiritual, porque el mundo espiritual se contempla con los ojos del espíritu, para que lo entienda. En Cristo los diseños son restaurados. Nosotros podemos tener la imagen de el postrer Adán, que es Jesucristo, y ser restaurados. El detalle es que no hay quien entrene respecto a esto. Nosotros conocemos el tema de cuerpo. Nosotros sabemos qué son las manos, qué son los ojos, cómo funcionan los riñones, el corazón. Conocemos sobre el alma, no tan profundamente, pero conocemos que tenemos mente, voluntad, emociones, lo conocemos, conocemos que tenemos sentimientos, acciones, emociones, lo conocemos, pensamientos, pero respecto al espíritu no conocemos mucho. Es muy interesante poder pensar o saber que los brujos tienen vida espiritual o los satanistas tienen vida espiritual, no con el reino de Dios, pero ellos usan su espíritu, ellos salen del cuerpo, ellos hacen cosas a través de las palabras, usan su espíritu para maldecir a la gente, pero el pueblo de Dios es poco espiritual. Y en Cristo el ideal es que el diseño que tenía Adán sea restaurado. ¿A través de quién? Del postrer Adán, no del primer Adán, sino del postrer Adán, que es Jesucristo. En Jesús esos diseños son restaurados. Y recuerde que ya no vive usted, Jesús vive en usted. Usted debe morir. Romanos 6 dice que estamos muertos al pecado, tenemos que morir a la vieja naturaleza, y que el que se une con Jesús, dice Corintios, un espíritu es con él. Y dice la Biblia que podemos ver a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, o sea, nosotros mismos. El mundo espiritual es muy tangible, es tangible. Estoy pidiendo al Señor que me enseñe sobre esto, porque parte de lo que nosotros no podemos tener efecto sobre el mundo espiritual es que queremos afectar a veces el mundo espiritual desde nuestro cuerpo, corporativamente. Claro, un acto profético es un acto físico que produce un efecto en el mundo espiritual, pero otros lo queremos afectar desde el alma, ¿no? Hermano, piense bien, hermano, abandone esa situación, hermano, sane su corazón. Y lo que logramos ver es que después de muchísimos años, la gente piensa bien, sanó el corazón, dejó el pecado, pero están pobres, miserables, vueltos nada, es verdad, enfermos, su familia. Porque realmente no se logra desde el cuerpo, no se logra desde el alma, se logra es desde el espíritu. Y Romanos 8 está hablando sobre eso. Para mí, Romanos 8 es un diseño de cómo vencer sobre Satanás, es un diseño de cómo poder vivir una vida victoriosa. Y dice la escritura en el libro de Romanos 8, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, versículo 26. De igual manera, el Espíritu, y ahí está Espíritu con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando yo veo ese texto, entonces entiendo, número uno, que el Espíritu Santo quiere ayudarnos en nuestra debilidad. Muchos hermanos siguen viviendo en situaciones de alcohol, de drogas, de inmoralidad, de desánimo. Y constantemente yo percibo, y gente que está, me está escuchando ahora, tiene que recibir esta palabra. Constantemente yo recibo gente que viven como un yo-yo en su vida con Dios. Hoy están bien, mañana están mal, hoy están bien, mañana empeoraron, están un mes en la iglesia, luego se desaniman. Y la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hablamos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nos va a ayudar así como que nosotros queremos, nos quedamos quieticos y el Espíritu Santo hace todo. No. Hay un proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice Pablo, el que fue llevado al tercer cielo, dice, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ahora, significa que hay momentos de nuestra vida cuando no sabemos cómo orar, cómo pedir. Como que ya hemos agotado todos los recursos. Señor, ayuné. Señor, oré. Señor, di una ofrenda. Señor, hice un pacto. Señor, hice un voto. Señor, me humillé delante de tu presencia. Pablo dice, el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Y cuándo te va a ayudar? En el momento en que tú no sabes cómo pedir. Señor, ¿cómo me conviene? ¿Qué es lo mejor en este sentido? Y realmente, a veces, cuando hemos orado en nuestra carne, Muchas veces Dios ha contestado y dice, Él se empeñó tanto en pedir eso que se lo voy a entregar, pero no convenía. Realmente yo veo muchas muchachas que oran y oran, Señor, y Señor ese muchacho, y pasó años, Dios no quería responderles. Pero al final Dios les entregó a ese muchacho y su vida fue un desastre, porque no se ejecutó la perfecta voluntad de Dios, sino la voluntad permisiva de Dios. O sea, usted se obstinó tanto en algo que Dios dijo, mire, ¿sabe qué? Tómelo. Y después usted tiene que asumir las consecuencias. Pablo dice que necesitamos orar como conviene, como es conveniente. ¿Qué es lo mejor para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestras familias? Dice Pablo, el Espíritu nos va a ayudar en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esa frase es bien interesante porque es el Espíritu con mayúscula, intercede por nosotros o a través de nosotros con gemidos indecibles. Las otras versiones dicen con palabras que no pueden identificarse en los idiomas. Y allí la palabra es precisamente xenolalia. O sea, usted entra a la presencia de Dios, usted comienza a orar en otras lenguas. Te dice, Señor, mire, ya agoté todos los recursos. Y este es uno de los secretos del ministerio mío, que el Señor ha entregado en mis manos, que ha puesto en mis manos, con el cual sirvo y le doy toda la gloria. Es que yo paso tiempos y horas, digo, Señor, no sé cómo, agoté los recursos, agoté. Entonces ya comienzo a hacer, ya no una oración normal, sino le digo, Señor, por favor, comienza a orar a través de mí. Yo no sé, pero tú eres el Señor. Espíritu Santo, tú eres el Señor. Espíritu Santo, tú vives dentro de mi vida. Espíritu Santo, ayúdame. Y entonces me meto, coloco una música de adoración, cual tengo toda la música profética posible, y comienzo a orar en lenguas. Digo, Espíritu Santo, ayúdame. Y comienzo a orar, a orar, a orar, a orar. Y no se imagina las experiencias que yo he tenido en el Espíritu. He ido al tercer cielo, he visto cosas como dice la Biblia, he tenido visiones, revelaciones. Después de que salgo de orar en lenguas una hora, dos horas, ¿saben qué? Me doy cuenta que tengo paz, me doy cuenta que vienen las estrategias, me doy cuenta que Dios comienza a abrir las puertas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque cuando yo no sé cómo orar, el Espíritu Santo me ayuda a orar la perfecta voluntad de Dios, porque a través de mí intercede con gemidos indecibles. Yo entro a su presencia y por eso el devocional personal, por eso he repetido que parte de la libertad de la iniquidad es que usted restaure su relación con Dios, que usted no tenga una relación religiosa, que la lectura de la palabra sea con revelación. Parte de la libertad de la iniquidad es que usted aprenda a meterse con Dios, que su ayuno no sea un ayuno babilónico, sino un ayuno guiado por el Espíritu Santo, que su oración no sea una oración babilónica y se arrodilla, Padre, Señor, respóndeme, Padre, Señor, respóndeme, Padre, Señor, y lo que es una retahila y repita y repita las mismas oraciones, sino que sea una relación con Dios fuera de serie, sea una relación de adoración, sea una relación de intercesión, sea una oración, una relación de revelación. Miren, eso cambia la vida de cualquier persona. Ahora, sí, yo entiendo lo que nosotros aprendimos como relación con Dios y como orar, pero viene tiempo tras tiempo, viene más revelación y Dios reforma. La Biblia habla de hasta la reforma de todas las cosas. Necesitamos reforma aún respecto a nuestra relación con Dios. Y Pablo lo dice, él lo dice, póstrense, ustedes sienten debilidad, sienten que van a pecar, joven, sientes que vas a pornografía o vas a masturbarte, bótate en el piso y comienza, Señor, ayúdame, y comienza a usar tus lenguas, oh reprotochita ramabroxijaya, y sharamanando toprasia rabrote que le mononosaya, prendushaya, y comienza a usar en lenguas, hermano, después de 20 minutos que se ora en lenguas, mire, le garantizo que se le van a quitar todas las ganas, todas las locuras, todas las calenturas. Usted está enfrente de su amante, dice, no quiero traicionar a mi esposa, Señor, me siento débil, Padre, me siento débil. Entonces empieza a orar en el Espíritu, se mete en un baño, se mete en el bus. Yo lo aprendí, hermanos, aún yo iba en el bus y yo estaba ahí cogido en el bus, y tendría que les digo, yo estaba en el seminario bíblico, yo ya usaba esto y yo iba en el bus todo el tiempo orando en lenguas, todo el tiempo, la gente me miraba y yo llegaba al seminario, estaba orando en lenguas, y a la hora del descanso yo no salía a hablar con todo el mundo y, ay, ¿cómo vas? ¿Cómo va el partido? No, me quedaba ahí, seguía leyendo, estaba orando en lenguas, acá en mi casa orando en lenguas, miraba a mis animales, miro a mis animales orando en lenguas. Pastor, extremismo, yo prefiero estar al extremo de acá y no al extremo de allá y saber qué hacer. Ustedes pueden ver, 30 años yo he guardado mi vida de la inmoralidad. No soy adicto a pornografía, a masturbación, a lujuria. Estamos en proceso de hablar con una chica para que se dé la situación del matrimonio. Espectacular, se dice, pastor, ¿cómo lo ha logrado? Claro, yo me he sentido tentado. Me he sentido tentado como varón. Por eso hablo a los jóvenes, sí se puede. Y uso todas las armas posibles. Señor, me siento tentado. Esta persona, me tiro y comienzo a orar en lenguas. Señor, en nombre de Jesús. Y saben, cuando yo soy débil y oro en lenguas, la Biblia dice que Él intercede por mí. Él me ayuda en mi debilidad. Tal vez es una debilidad de enfermedad, tal vez es una debilidad de dolor, tal vez es una debilidad de ruina. Tal vez tú ya no sabes qué hacer, has agotado todos los recursos. Usa las lenguas del Espíritu. Pablo dijo algo más. Pablo dijo, mas al que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Me gusta eso. ¿Quién escudriña el corazón? El Espíritu Santo. Y dice, Él escudriña los corazones y Él va a interceder de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y aquí yo noto algo. Número uno, que hay una voluntad que no es la voluntad de Dios. El pecado, la maldad. Número dos, hay una voluntad que es la voluntad perfecta de Dios. Es lo que Dios quiere. Pero número tres, hay una voluntad que es la voluntad permisiva de Dios. Tanto se empeña la persona en eso que Dios le dice, bueno, ¿sabes qué? No moleste más, tómelo. Y después comienzan a quejarse. Y es que no era lo que yo tenía para ti. Yo lo permití, pero no era. Pero Pablo dice que cuando oremos en lenguas se ejecuta la perfecta voluntad del Señor. Ahora, redondeando este programa, porque ya nos queda poco tiempo, vamos en la segunda parte a ministrar el bautismo del Espíritu Santo para usted que no lo ha recibido. Pero quiero que hoy pueda sentirse emocionado. Esta no es una experiencia solo para algunos, es para todos. No llore más ni diga jamás lo he recibido. Hoy mismo lo va a recibir a través del programa radial y usted va a poder caminar bajo la perfecta voluntad del Señor. No sé si usted lo anhela, si usted lo recibe. Yo al contrario le digo, Señor, quiero más, quiero nuevas lenguas. No quiero solamente lo que recibí hace 25 años cuando en esa reunión con esa mujer, la pastora que fue hace ese tiempo, lo recibimos, sino yo lo quiero ahora. Quiero y veo que cada vez el Señor me lleva en el Espíritu, me hace orar en otras lenguas, en nuevas lenguas. Puedo recibir ese idioma espiritual. Esta es una experiencia para todas las personas que han venido a Jesucristo. Prepárese para recibir el bautismo del Espíritu Santo. En esta segunda parte yo quiero enseñarles cómo se recibe sin que sea una forma religiosa. Número uno, yo lo creo. No solamente creo en Cristo, la misma fe que necesito para creer en que soy salvo es la misma fe que necesito para creer en que tengo el Espíritu Santo. Es lo primero. Todos ustedes que me están escuchando ya han recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo uno lo recibe cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador. O sea que eso ya está dentro de usted. Solamente el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Deje que las aguas de Dios puedan correr. Uno, yo lo creo. Número dos, yo lo recibo. Número tres, yo lo hablo. No va a venir el Espíritu Santo y le va a coger las carracas y las mandíbulas y se las va a mover, sino que sencillamente van a venir dos palabras a su corazón o a su mente y por la fe comience a hablarlas. Ese será el inicio y el Espíritu del Señor hará que usted comience a moverse en esta dimensión todavía más sobrenatural. ¿Está listo? Ahora usted que nunca lo ha recibido, haga conmigo esta oración y diga, Señor Jesucristo, yo creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Y diga, pero Señor Jesucristo, tú prometiste un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Diga, Señor, jamás he orado con la experiencia de hablar en otras lenguas, pero yo creo la palabra que da tu siervo y hoy voy a hablar. Diga, Señor, yo lo creo. Señor, yo lo recibo. Señor, yo lo hablo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, después de haber hecho esa confesión, sencillamente yo voy a hacer una oración. Como profeta de Dios, voy a desatar ese don en su vida, esa experiencia. Y en el momento que yo le indique, usted va, el Señor pondrá esas palabras y usted va a comenzar a hablarlas. ¿Está listo? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que tú me has dado como tu siervo, yo quiero orar tal cual lo hizo Pedro o lo hicieron los apóstoles Pablo por los creyentes. Bautiza a tu pueblo con Espíritu Santo y fuego ahora y con la experiencia de Hechos 19 de hablar en otras lenguas y profetizar en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro, Espíritu Santo, que les hagas hablar a otras lenguas. Estas personas que llevan 20 años no han hablado, 30 años no han hablado, 15 años no han hablado, que están recién convertidos no han hablado. Ahora, Espíritu Santo, sopla sobre ellos y dales esta experiencia en el nombre de Jesús. Amén. Reciba ahora, ahí está el Espíritu Santo. Una mujer ha comenzado a hablar en otras lenguas, recibe, y usted, aun cuando habla, pida al Señor que le dé nuevas lenguas, otros idiomas. Comience a fluir ahí a nivel de la radio, a nivel Bogotá. Comience a fluir. Allí está corriendo. Hay un hombre que está recibiendo, un hombre de nombre Arturo, está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. William está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Sofía ahora mismo está recibiendo bautismo del Espíritu Santo. Algo poderoso ha comenzado a ocurrir. Comienza a orar en otras lenguas. Tú lo creíste. Esas dos o tres palabras que vienen a tu mente o a tu corazón, comienza a hablarlas. No es solo eso, sino que realmente un fuego ha comenzado a desatarse en su casa, sobre su vida. No tenga temor, es el bautismo del Espíritu Santo. Recibe ahora, recibe, pues, orar en otras lenguas ahora. Se suelta sobre tu lengua, se suelta sobre tu boca el bautismo del Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe. Algo poderoso está pasando. Se están activando esas lenguas que se habían apagado. Tú estás empezando a orar en lenguas por primera vez, pero otros están orando en una lengua que nunca habían orado. Recibe, recibe, recibe. Recibe en el nombre de Jesús el bautismo del Espíritu Santo por la fe. No tienes que hacer fuerza. No luches contra Babilonia. Juzga a Babilonia a través de esas lenguas. Recibe en el nombre de Jesús. Es tan fácil. Un niño está orando aún en lenguas mientras me está escuchando. Un joven está recibiendo estas lenguas en el nombre de Jesús. Liberación está viniendo a través de las ondas radiales. Ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas, la perfecta voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, recibe la unción. Está corriendo a través de las ondas radiales. Es poderoso lo que yo puedo ver. Gente siendo bautizada en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas en el nombre de Jesús. Recíbelo, recibe esta experiencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, recíbelo. Muchos de ustedes van a seguir orando. Están tomados por el Espíritu Santo. Me gustaría que llamaran a dar testimonio de lo que ha ocurrido hoy. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, sencillamente búscanos, comunícate con nosotros. Nosotros te vamos a guiar a que puedas tener esta experiencia tremenda con el Espíritu Santo de Dios.